tuviera menos años o si fueran más los tuyos, no andaríamos ocultos de la gente. Le diríamos al mundo que lo nuestro es muy profundo. Si tuviera menos años, simplemente andaría por la calle con mi mano en tu cintura, gritando con locura nuestro amor. Ay, amor, amor, amor, mis años me condenan. Ay, amor, amor, amor, y tú recién empiezas. Ay, amor, amor, amor, hay huellas en mi frente. Ay, amor, amor, amor, y es tu alma adolescente. Los tuyos, callaría ese murmullo de la gente. Cruzaríamos la calle sin que nadie nos señale. Si tuviera menos años, simplemente. Si tuviera menos años, o si fueran más los tuyos, el espejo nos daría la razón. Ay, amor, amor, amor, mis años me condenan. Ay, amor, amor, amor, hay huellas en mi frente. Ay, amor, amor, amor, y es tu alma adolescente. Ay, amor, amor, amor, y tú recién empiezas.